por sendas de justicia, afirmará mis pasos al andar, me sostendrá con su mano derecha, me mostrará el camino a seguir. Es mi Señor Dios Todopoderoso que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, me glorificará y seré mi amado Jesús. Él te dará la paz que necesitas, te ayudará en tu duro caminar. Confía en Él, entrégale tus penas, solo Él será un amigo de verdad. Te sostendrá con su mano, mostrará el camino a seguir. Es tu Señor Dios Todopoderoso que guiará tu vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, te glorificará y será tu amado Jesús. Es mi Señor Dios Todopoderoso que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, me glorificará y mi amado Jesús.